yo haya muerto y nada recuerdo yo. Y hace tan solo un momento en un oscuro callejón un tipo que yo haya muerto y fui yo quien lo mató. Una niebla gris recorre mi cabeza. Dientes afilados y de cuchillos punzantes. Una niebla gris recorre mi cabeza. Una niebla gris de tabaco y de cerveza. De tabaco y de cerveza. Sobrevives, yo iré a por ti.